portal del web. Celedonio Aldunate. ¿Quién anda con una corneta, hombre? Sí. Un amigo mío, hola, los tamborileros que andan apoyando, apoyando plata. Hola, amigo. Cállate, weón, está con el pozo. Buenas tardes, señora. Oye, yo mire, estoy llamando al donde venden las cosas, artículos de la primera comunión, ¿o no? Sí. Sí, ya, oiga, ¿qué hay que comprar? Porque le voy a hacer el regalo a mi nieto, pues. ¿Qué le puede comprar? A ver, depende con usted. ¿Está cansada usted que tanto suspira? ¿Qué, señor, estoy cansada? Bueno, disculpe, cállese con la trompeta, hombre. Disculpe que cae un estúpido que está tocando trompeta. Muy bien. Señora, ¿cómo quiere comprar, De regalo para una primera comunión, ¿no? Bueno, déjeme cerrar la puerta. Oye, ya, pues, bueno, ¿qué pasa? Con la corneta, bueno. Ya. Ahora, que no le escucho, soy un hombre viejo, ya no escucho bien yo, pues. Perdón, ¿pero qué es lo que necesita? ¿Un bautismo o una primera comunión? Una primera... ¿Qué pasa? Oye, ¿qué bueno? Señora, ¿una primera comunión? ¿Puede llevarle una virgencita, un rosario, un árbol de primera comunión? Hay varias cosas que podría haber. Cuadritos. Cuadritos. Bueno, ¿sabe usted? ¡Ole! Oye, calle en la calle.